Mira, la reunión fue hecha por una convocatoria de la problemática energética que está teniendo Cañuelas, por el tema de los cortes de suministro, la baja tensión. Querían estar al tanto de cómo estaba la situación de las empresas y pidieron hablar con gente que está en la actividad, con gente que conozca el sistema eléctrico, que no es fácil explicarlo en poco tiempo. Y bueno, nosotros explicamos cuál era la problemática de no solamente Cañuelas, sino de toda la empresa de Sur, el cual ha abandonado directamente el mantenimiento de las redes, con una crisis muy profunda de dejar las instalaciones fuera de norma y equipo. Norma y equipo es lo que a vos te exigen como usuario para darte la luz, te piden que la instalación de tu domicilio esté dentro de norma y equipo a través de un matriculado. Ya le costó al gobierno anterior, le va a costar a este gobierno y a cualquier gobierno que venga, porque además tienen a los clientes cautivos y sin derecho de reclamo. Inversiones que dice la empresa no son inversiones genuinas. Cañuelas está ubicada y rankeada en los municipios que mayor corte de suministro tiene. Y como es una empresa nacional, no tiene que rendirle cuenta a ningún intendente, donde sabemos que los intendentes están teniendo problemas con los cortes de luz, por sus cortes de ruta, las marchas. Sale la ley, el ENRE la reglamenta casi en contra del electrodependiente, donde los clubes sociales y deportivos ha salido la tarifa social. Y más que nada la charla fue para decir, la culpa no la tienen ni los intendentes de cualquier partido que sea, ni los concejales de cualquier partido que sea, pero a partir de ahora háganse responsables, porque si no tienen autoridad para hacerle cumplir a las empresas lo que se rezó en los pliegos licitatorios de la responsabilidad del servicio público y la calidad igual en cada municipio, bueno, porque en definitiva la gente que vota a cada intendente y a cada concejal lo está votando por un montón de necesidades. No nos olvidemos, hace 3-4 años que la gran campaña en contra del gobierno era que la gente no tenía luz, culpa del gobierno anterior, donde lo más grave es que el gremio de la actividad, que es Luz y Fuerza, que es el personal profesionalizado para mantener las redes en condiciones, hoy está siendo reemplazado por personal de la UOCRA. Precarizar la mano de obra, automáticamente precarizar la red, buscando en definitiva achicar los planteles. La empresa está centralizando todos los servicios en un lugar para achicar costos, que es Capital Federal. O sea, vos de Cañuela tenés que llamar a Capital Federal, un call center que no conoce ni el territorio. Ahora, el 31 de marzo, se le termina el contrato y piensan transferir a un call center extranjero la toma de la falta de los reclamos. Entonces, y seguramente si los municipios no empiezan a generar estrategias de control y tener herramientas legales como para que las empresas empiecen a cumplir el servicio público, estamos en graves problemas. Lo mínimo indispensable que necesita un municipio: depósito. Ustedes, el depósito, se les quema un transformador y hay que ir a buscarlo a Lomas, y si no hay en Lomas hay que ir a buscarlo a la capital. Exigir un centro de atención reclamo que visibilice el territorio y que tenga el vecino donde ir a reclamar. Y bueno, y también el voltaje que tienen que entregarle a los usuarios. Ha bajado la calidad de servicio, este año hubo 60% más de corte de suministro, y ha subido el precio.